Bueno, las características fundamentales, evidentemente, tendría que ser, primero, un trabajo que surge realmente de abajo. Un proceso democratizador, o sea que cada uno sea protagonista real y a partir de eso canalizarlo a través de, digamos, no solo que sea movimiento social, sino a través de una expresión política. No necesariamente un partido político tradicional, ni tampoco comprometido, tampoco con la propuesta esa, con las elecciones, sino que eso podría ser, si hay un desarrollo suficiente, que haya algún sector que no sea el más importante ni mucho menos, que sea el que se encargue de toda la cuestión electoral, que esa nunca puede ser lo fundamental, sino el sector que respalda desde atrás y que va buscando, tiene sus metas.